Muy buenas, neverlandianos, neverlandianas, jugadores y jugadoras de este nuestro reino maravilloso, nuestro reino de Neverland. Las píldoras siguen. Las píldoras siguen y hoy obviamente hay que pedirle que suba al estrado al señorito Aigoy Cojones, el cual va a ofreceros una maravitupenda pildorita basada en los juegos que él considera que son los grandes tapados de la generación pasada. Es decir, juegos que salieron en un momento dado o en un momento concreto donde pues había un triple A que opacaba ese lanzamiento y posiblemente pasaron un poquito desapercibidos. Así que aquí el señorito Deckard va a dejar el estrado libre a don Aigoy Cojones para que suba y os exponga su tema. Sin más dilación, vámonos con el de Bilbado, gente, que tiene mucha mandanga que cortar. Al turrón. Muy buenas, neverlandianos y neverlandianas. Bienvenidos a esta píldora del reino de Neverland. Para hacer un símil videojueguil, digamos que una píldora en el reino de Neverland es como un DLC, con la diferencia que este DLC no es de pago. No, aquí no tenéis que pagar. Bueno, a no ser que queráis enviar un regalo al trolo, que ha dicho que lleva un montón de tiempo diciendo que quiere un muñeco hinchable con pelos en la espalda. Pero bueno, yo eso ya os lo dejo a vuestra elección. Las píldoras, pues ya sabéis, son, para que no lo sepa, pues bueno, son temas más personales de los cuales pues hablamos cada uno de cositas que más o menos pues nos interesan y que dentro del programa normal no tiene, digamos, cabida, ¿no? Y pues yo me he aventurado y he dicho, cuando he estrenado mi PlayStation 5, mi nueva PlayStation 5 flamante, he dicho, ¿por qué no echamos un poquito la vista atrás? Vamos a ver la anterior generación, ¿no? Una generación que, como todos sabéis, nos viene desde 2013 con Xbox One y PlayStation 4. Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un top o algo así. No, no. Y yo os quería hablar de otra cosa. Otra cosa, bueno, más o menos interesante. Digamos que a veces hemos olvidado o se nos pasa por el tiempo muy rápido y a veces nos dejamos atrás y no hablamos de ello o no le prestamos la suficiente atención a esos juegos, los tapados, ¿no? Los olvidados. Los que son grandes títulos o que cuanto menos nos divierte y nos los pasamos bien con ellos. Y pasan a veces sin pena ni gloria, unos con más presupuesto, otros con menos, y se quedan como ahí, en el olvido. Pero siguen siendo grandes títulos. Y grandes títulos que a día de hoy encima podemos comprar baratos, que eso es lo curioso. Y de esos quiero hablar. De esos títulos olvidados, que están ahí, tapados, como lo queráis llamar. Son esos títulos que, bueno, alguno descubrirá, otros no, y tal vez a alguien pues le pueda servir esta opinión mía personal, ¿no? ¿Por qué se olvida un juego? A veces nos preguntamos. Pues bueno, muchas veces hay muchos motivos, ¿no? Por A, hecho por B, y os veremos dos casos. Algunos igual coinciden con un lanzamiento de otro título muchísimo más grande, con lo cual se le da mucho menos bombo, y otros a veces por hacer caso de cierta prensa o ciertos comentarios de que un título no tenga esa calidad o que no se nos ajuste mucho a nuestro juego, pues también pasa ahí y pasa desapercibidos. Y de hoy os quiero hablar de eso, de un par de títulos que para mí son tapados, que están ahí y que merecen la pena. Merece la pena de verdad porque sobre todo, ya os digo, son divertidos, porque al final, yo no sé vosotros, pero yo cuando juego a videojuegos lo que quiero hacer es para divertirme y para pasármelo bien. Sin más dilación, voy a empezar con uno de ellos. Os haré un pequeño análisis, un repaso sobre cómo es el juego y sus cosas buenas y también sus cosas malas, por supuesto, porque hay que hablar de todo. Y con lo cual, sin más dilación, empecemos a hablar del primer título. Thank you. Bueno, y como diría nuestro amigo Cabralig en las redes sociales, gente de bien, vamos al turrón. ¿Y cuál es el turrón? Pues os quiero hablar de la tercera parte de una de mis sagas favoritas, que es Mafia. En este caso hablaríamos de Mafia 3, que allá por el, ya nos parece lejano, octubre del 2016, nos trajo la tercera parte de esta saga para PC, PlayStation 4 y Xbox One. En esta es un juego de mundo abierto, tercera persona, que es desarrollado por Hangar 13 y distribuido por 2K Games, en el cual nos ponemos en la piel de Lincoln Clay, un ex militar llegado de la guerra del Vietnam. Está ambientado en una llamada New Burdeos, ¿no? Para que el nombre real, que todos sabemos y vemos, es Nueva Orleans, ¿no? Y hablamos del año 1968. Pues como he comentado antes, Lincoln Clay llega de la guerra del Vietnam y a su llegada, con un pasado tortuoso que tiene, le ocurren ciertas cosas de la historia que obviamente no os quiero desvelar, porque quiero que lo averigüéis por vosotros mismos. Al final acaba decidiendo que se tiene que hacer con el mando de la ciudad. Y que dice, pues para que me pisoteen, pisoteo yo, ¿no? Con esta premisa nos disponemos a viajar por la ciudad con sus diferentes departamentos y con sus diferentes barrios para irlos conquistando y hacernos con todo el poder de la ciudad. Claro, ¿a quién tenemos que echar? A la mafia italiana. Es la que tiene todos los negocios en Nueva Orleans, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues tendremos la ayuda de unos personajes secundarios, que digamos que los podemos llamar lugartenientes. Nuestros tres lugartenientes, que serían, uno sería Cassandra, que es una haitiana que, bueno, que maneja más o menos el tema del tráfico de drogas. Otro sería Burke, que es un irlandés que se dedica más o menos al negocio de los coches robados y demás. Y otro sería Vito Scarletta. ¿Os suena, verdad? Bueno, pues el señor Vito es el protagonista del anterior parte. Nos encontramos con un juego que técnicamente es abismalmente superior a su anterior entrega. Porque aquí sí que nos disponemos en un mundo abierto real y podemos ir donde queramos y nuestras decisiones importarán mucho y depende cómo actuemos, ¿vale? Nuestra idea es conseguir recursos, pues, para comprar tanto bien sea coches como armamento como recursos en general. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a cada departamento que vayamos o cada barrio, cada distrito, vamos a llamarlo así, nosotros tenemos que debilitar al jefe de ese distrito. ¿Cómo lo debilitamos? Pues a través de fastidiarle sus negocios. Pues que en cada distrito, pues serán diferentes, ¿no? Pues unos podrán ser de por tráfico de drogas, pues por otros por dinero, pues todo lo que os podáis imaginar de delincuencia, pues eso. Una vez que debilitamos ese distrito, nos enfrentaremos a un subjefe, digamos, el cual, pues luego podremos decidir si nos lo cargamos o no y conquistaremos el distrito. Ese distrito que conquistamos, nosotros como Lincoln Clay tenemos la posibilidad de dárselo a cualquiera de nuestros tres lugartenientes, ¿no? Bien sea Cassandra, Urke o a Vito. Según cómo asignemos ese distrito que hayamos conquistado, pues unos tendrán más, otros tendrán menos, nos intentarán convencer por unos medios u otros, que siempre se lo demos a ellos, y una vez que eso está controlado, se lo damos a un lugarteniente y eso nos repercutirá en beneficios, ¿no? En beneficios económicos. Por eso digo que el equilibrio es importante, ¿eh? A ver a quién se lo damos, si queremos irlo dando a uno o a otro, porque puede llegar el punto que luego nos llevemos sorpresas, ¿eh? Obviamente, nosotros manejaremos siempre, pues como os he dicho antes, a Lincoln Clay. Lincoln Clay, os hagáis una idea, es una bestia parda terrible en las armas y en el cuerpo a cuerpo. Es un juego que, ojo, tiene escenas duras de remates y es duro, sangriento y que no, o sea, vamos, se ven escenas muy, muy explícitas. Eso. Podemos manejar un montón de armamento obviamente todo de la época, de finales de los 70, desde pistolas, revólveres, pues subfusiles, cócteles Molotov, rifles de francotirador y demás. Lo que sí que podemos hacer es, a la hora de conquistar un distrito, un negocio lo que sea, podemos enfocar de dos formas. Una que es un poco al sigilo, que si nosotros vamos mirando como con nuestra vista de águila, ¿no? Para que os hagáis una idea del famoso Assassin's Creed, que vamos viendo los enemigos por ahí, que eso también lo podremos mejorar, pues podemos ir entrando sigilosamente y cargándonos a los enemigos sin que nos detecten, o podemos entrar a saco, a disparar a todo el mundo. Pues bueno, eso ya depende, cada uno lo enfoca como quiere. Una vez que tenemos algo debilitado el distrito, podemos ir directamente a por el jefe, o podemos debilitarlo mucho para que cuando vayamos al negocio central esté bastante debilitado. Eso ya cada uno lo que quiera correr y lo que quiera avanzar en el juego. Con estas premisas nos encontramos ante un juego que no es extremadamente largo, que tiene variedad de misiones, pues porque podemos llevar desde un paquete de droga hasta robar un coche o lo que fuere. Sí que es cierto que se le tachó un poco de repetitivo, ¿no? Porque había que hacer en cada distrito pues lo mismo hasta que conquistamos todo, ¿no? Eso ya entra siempre dentro de la opinión de cada persona. La cuestión es que cuando le coges el truquillo a cubrirte, a disparar, a ser sigiloso o no, o ya te haces más fuerte o tienes armamento mejor y puedes entrar a saco, se hace un juego tremendamente divertido. Pero, como os lo digo, o sea, te quieres cargar a todo el mundo que vaya por ahí, por lo menos en mi opinión. Una de las cosas por las cuales a este juego se le dio bastante palo, aparte por ser repetitivo, algo que había salido con bastantes bugs, pues sale vemos algún vídeo por ahí de que algún coche flota, pues que hay enemigos que aparecen y desaparecen, pues ya sabes, los mundos abiertos es lo que tiene. A día de hoy, eso os puedo decir, pues yo lo he rejugado hace no mucho tiempo, pues yo lo jugué de salida en el 2016, pero hace poco menos de un año lo volví a rejugar para hacer otro final, ¿no? Porque tiene varios finales y varias opciones. Y la verdad es que a mí el juego me fue perfecto. Perfecto. Me parece una buena combinación entre un mundo abierto, que no aspira tampoco a ser una maravilla, a mejoras de personaje y a divertirnos. Tiene una banda sonora. Yo que en lo sonoro no es que me fije mucho y tal. La música es brutal. Podéis hacer una idea de todos los mejores grupos de aquella época, las canciones más conocidas. Pues muchas veces vamos en el coche, nos ponemos la música y simplemente con pasear con oír las canciones nos lo pasamos estupendamente. El doblaje de Lincoln me parece fantástico. Es un tío que es bastante parco en palabras, tampoco es que sea una Dalí de los comentarios y de la prosa, pues me parece que está estupendamente trabajado. Con unos personajes secundarios muy buenos, con bastante historia, porque hay otros personajes que no os quiero contar, o quiero que lo descubráis, y con unas decisiones muy interesantes. Para mí es uno de los tapados, como os digo, porque es un juego que encima ahora podéis comprar muy barato en cualquier tienda en físico o demás, y que os va a hacer pasar unas cuantas horas tremendamente entretenidas y os vais a divertir muchísimo si os gusta este estilo. Ya no que seáis como yo, que seáis muy fan de la saga, ¿no? Pero un mundo abierto para pasar un rato y disfrutar, os lo va a hacer pasar. Está completamente arreglado. No sé, bueno, yo no me encontré en la segunda partida que jugué, no me encontré prácticamente ningún bug. Con una ambientación tremenda, con un sonido espectacular, con unos combates intensos de narices, porque según cómo te lo hagas, las pasas bastante, bastante canutas, y con un personaje que a veces tendremos la sensación de que llevamos una auténtica, pues como os digo, bestia parda. Juego absolutamente recomendable. Dar una oportunidad, si queréis. Aunque no os guste mucho la saga, pero si os gusta ese estilo de juegos, es muy recomendable, muy asequible, ya os digo, y para mí uno de estos grandes tapados que, por ciertos comentarios de no sé si de la prensa o cierto halo que a veces se nos pone en un juego, pues pasó muy de tapo. Lo dicho, parece juego, no sería un juego de top de la generación para mí, ¿no? Pero estoy segurísimo que para muchos os va a gustar y le vais a poder dar, a día de hoy sobre todo, un notable. Pero bueno, pues sin más, vamos a pasar con... Ay, por cierto, deciros que ahora hace poquito ha salido Mafia Trilogy, que es el maravilloso remake de la primera parte del juego, que bueno, que parece otro, nuevo, es tremendo, con una historia que, bueno, los mafias es lo que tienen unas historias bastante, bastante decentes y bastante entretenidas. Y si os podéis hacer con el primer remake del juego, súper recomendable, que ha salido ahora hace poquito, y le dais un tiento y, oye, ahí está para vosotros. Y ahí os dejo mi recomendación. Venga, sin más dilación, os paso a hablar de otra cosita. Bueno, gente, para continuar y para acabar, porque dado que las píldoras tienen que ser cortitas, por eso digo, son píldoras pequeñas, pues os voy a hacer la recomendación de, seguramente, en mi opinión, el gran tapado, ¿vale? Y lo digo sin ninguna duda. A mí, por lo menos, se lo juego que no ha tenido tanta trascendencia, pero me parece súper recomendable y uno de los mejores juegos de la generación. Estamos hablando de otro mundo abierto, hoy ha coincidido, que está no está basado, sí que tiene, coges la historia y personajes, no está basado en las películas, y no es otro más que Mad Max, un juego que fue estrenado en septiembre de 2015, y que, bajo mi humilde opinión, el mayor lastre que tuvo fue salir coincidiendo con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, porque salió, si mal no recuerdo, el mismo mes. Claro, obviamente, salir al lado de un monstruo como Metal Gear, pues claro, te hace que no tengas la misma visibilidad. Como os comentaba, coge la historia y los personajes de la famosa película, que son tres originales y una que sale en 2014, que una cuarta, del mundo Mad Max, donde estamos en el páramo. No os quiero meter miedo, pero os recuerdo que Mad Max está ambientado en el año 2021, o sea que quedaos con ese dato. Vale, nuestro personaje... El personaje que nosotros manejamos es, obviamente, Max, un hombre que lucha por sobrevivir, y su máximo objetivo es llegar a las llanuras del silencio, donde se supone que allí hay paz y bueno, naturaleza, armonía, y de todo. Pues bueno, obviamente, como os he dicho antes, en la historia no voy a entrar porque quiero que lo descubráis vosotros. Le ocurren ciertos acontecimientos que le hacen intentar sobrevivir, que al final es nuestro argumento. Digamos que manejamos este personaje, pero tenemos como cuatro, ¿no? Y os voy a explicar. Nosotros manejamos a este, pero tenemos a nuestro mecánico jorobado, que es Champ, que es el que nos conducirá el coche y el que nos lo arreglará y demás. Luego tenemos a nuestro perro, que nos ayudará en ciertos momentos y veréis cómo luego encaja en la historia. Y al propio coche. El propio coche es un personaje más, ¿vale? Sin nosotros y nuestro coche no somos nada. Y es por lo cual lo tenemos que mejorar y armar y sobre todo pues hacerlo crecer como nosotros, como propiamente el personaje. Dicho esto, pues tenemos que también nos podemos mover por todos los lugares del páramo intentando conseguir recursos. Los recursos más importantes serían la chatarra, que es el material, el mineral, que se puede conseguir de múltiples formas, ¿no? Hay múltiples formas para conseguirlo. Otra sería el agua, obviamente, necesitamos el agua, estamos en el páramo, que también se puede conseguir en fuentes o en subterráneos y demás. Y otra, que sería la gasolina, ¿vale? Que es uno de los aspectos por el cual también se le criticó. Dice, jo, ¿es que tengo que estar echando gasolina? Pues sí, sí, tienes que estar echando. Sí que es cierto que luego se queda más en un dato, ¿no? Por una mera anécdota, porque una vez que mejoramos un poco, podemos llevar gasolina en el coche, bidones y demás. No nos va a ser, nos es un poco al principio un coñazo. Luego no va a ser un punto de ni de coñazo a la medida que vamos pasando las horas y demás. Y es un poco también el ir conquistando territorios, ir debilitando a los subjefes que nos vamos encontrando. Os vais a encontrar grandes sorpresas en el juego, una vez que vayamos avanzando, el que haya visto las películas, pues se puede ir más o menos imaginando dónde pueden ir los tiros, pero siempre te sorprende. Tiene un sistema de combate, podemos llevar armas de fuego, obviamente, de multitud de armas. No os va a sobrar la munición un montón, porque recuerdo que estamos en el páramo, se sale la famosa escopeta de Max también, claro. No nos sobra, pero bueno, por eso nos tenemos que cuidar muy bien de cómo manejamos nuestra munición. A cambio tenemos un sistema de combate, para que lo entendáis, pues bueno, el que haya jugado al Batman Arkham Knight, pues es exactamente muy parecido, es el sistema de combate. Que al principio cuesta un poco hacerse a él, pero una vez que te haces, a mí me parece una delicia. Sinceramente, nos encontramos, también se le criticó, pues decía, jo, es que es muy repetitivo, es que sale casi siempre lo mismo. Bueno, es que al final estás en el páramo, ¿no? Y no hay 200 cosas, ni estás en un escenario de ni de montaña, ni nada, es desierto. O sea que eso tiene que ser. A medida que vamos avanzando, vamos, bueno, hecho personaje, vamos mejorando coche, vamos mejorando todo, y nos vamos dando cuenta, sobre todo, la ambientación y el sonido. Es tremendo. Nos mete por completo que estamos en el páramo. El sonido del coche se diferencia perfectamente cuando lo vamos mejorando desde el principio, cómo suena, cómo no. El manejo es extraordinario. Tener en cuenta que muchas misiones de este juego son en coche, ¿no? Porque claro, es que el coche es como un personaje más. Pero no solo se queda ahí. Pues por ejemplo, debemos asaltar también fortalezas, pues para robarle los recursos y para ir debilitando a su zona, que cada fortaleza pues la podremos atacar de una forma o de otra, pues o entrando a saco también, ¿no? A principio con todo, o intentar ir no en sigilo, sino por la puerta de atrás, digámoslo, ¿no? Y cada uno pues afronta esas misiones pues como uno puede, o quiere, o le gusta. Un juego que engancha, que te pones a jugar, tampoco es extremadamente largo, a no ser que quieras ir haciendo todos los asentamientos y todas las cosas que hay, porque aunque parezca un páramo, hay muchísimas cosas por el escenario, una barbaridad de ellas, y nos vamos encontrando con sorpresas que luego iréis viendo. y se hace tremendamente adictivo y tremendamente divertido. Yo me lo pasé estupendamente con el juego. Porque te crees, al final te crees que estás ahí. Y dices, hostia, y qué bien suena, y el páramo, cómo está. Y a veces dices, si es que parece que he comido arena. Pues mira, a veces eso. Ya os digo, otro juego, para mí el gran tapado de la generación. Otro que ahora mismo está también, lo podéis encontrar, pues, tiradísimo de precio. Que os va a divertir, en mi opinión. Aunque digáis, jo, es que a mí las películas no me gustan mucho, ¿no? Bueno, no os gustan nada, nada, nada las películas, pues oye, no, claro. Con que te gusten un poco, las hayas visto del principio, lo tienes que jugar. Porque te va a gustar. Y te va a parecer que está excelentemente bien recreado todo ese mundo. Y todo su ambiente, todos sus sonidos, todos sus enemigos. Y vas a reconocer un montón de cosas. Lo he dicho, gente. Para mí, el gran tapado. Con una diversión estupenda. Con un entretenimiento fantástico. Y sobre todo, esa ambientación terrible. Esta aquí es mi humilde recomendación. Pero bueno, en el futuro, pues ya, si se me ocurre, haremos otra píldora si os gusta, con más tapados que me pueden parecer, en mi opinión. Si queréis comentarme alguno en los comentarios o por Telegram, lo que queráis, pues oye, adelante, porque tapados hay muchísimos. Si no, fijaros, hasta Charlie nos saca el de las bicicletas, que habla de todo el rato, y no tiene nada que ver. Las bicicletas es una porquería. No tiene nada que ver con este juego. Este juego sí que verdaderamente merece la pena. Pues nada, gente. Sin más, me despido. Os mando un fuerte abrazo, un saludo. Espero que os haya gustado. O que por lo menos, bueno, os haya medianamente entretenido esta pequeña pildorita que hacemos, pues más bien a título personal, ¿no? Un poco con las cosas de cada uno. Porque a veces en la vorágine de grabar todos juntos, pues se nos quedan muchas cosas en el tintero. Y si con estas pildoritas, pues os puedo ir comentando, pues, mis opiniones y estos tapadillos que hay por ahí, alguno pues le gusta, pues yo me quedaría encantadísimo. Porque al final, como todos sabéis, nuestro gran hobby, que son los videojuegos, están hechos para divertirnos. Y no es otra cosa, ¿eh? No hay que volverse loco, simplemente para divertirnos. Sin más, me despido. Un fuerte abrazo, un saludo a todos neverlandianos y neverlandianas. Y hasta la siguiente. Agur, un abrazo.